Y bueno, a continuación, de Jóvenes Ante la Emergencia Nacional, va a hablar mi compañera Jimena. Buenas tardes, compañeros. Como Jóvenes Ante la Emergencia y el Desastre Nacional, hemos decidido organizarnos y caminar juntos para contribuir a frenar la situación de desastre e injusticia que se encuentra sumergido en nuestro país. Entre los problemas que caracterizan este desastre, encontramos la devastación del campo y de la vida campesina, el colapso ambiental, la pérdida de soberanía alimentaria, el despojo de nuestras tradiciones y nuestros recursos naturales. Estos problemas, en parte, han sido causados por la imposición de tecnologías y políticas ajenas a nuestras necesidades y cultura como pueblos y ciudades. Creemos que los transgénicos son parte de esto, que responden más a las necesidades de las transnacionales e intereses particulares. Las autoridades de este gobierno ilegítimo no tienen el derecho ni el aval del pueblo para favorecer los intereses particulares, ignorando nuestras necesidades. Es por eso que somos parte de este esfuerzo y creemos fundamental que este tema se decida y discuta abiertamente, con la participación de las grandes mayorías. Asimismo, pensamos que es necesario que haya más espacios como este, no solo en las universidades, sino en todos los ámbitos posibles, en las comunidades, en los pueblos y en las ciudades de todo el país. Gracias.